desperdicio andante. Soy un desperdicio andante, una sucia calentura, un estorbo, excremento de elefante, esencia de la tortura, sin su morbo. Un cenicero inflamable. Un cenicero inflamable, un cuento que no entretiene, ni ilusiona, un insolente y culpable, un rey que ya no sostiene su corona. No merezco más estima. Ni otro reconocimiento más profundo que el de una certera rima que me azote con su viento nauseabundo. Inútil experimento. Inútil experimento, cúmulo de necedades sin medida, promesas y juramentos, y suma de las verdades de un suicida. Un semáforo con dudas. Un semáforo con dudas, un caramelo sudado, un capullo, apendicitis aguda, un guerrero acojonado sin orgullo. Justo tonto de insultarme, me masturbo con la pena de tal modo que solo al avergonzarme me tira más mi cadena hacia el lodo. Ah.